Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Hoy es lunes 21 de diciembre del 2015 y en la primera parte del programa hablaremos con el doctor Luis Arocha, director de ILACOF, sobre la responsabilidad que tienen los familiares con las personas de la tercera edad. Y la música para esta mañana es de la grupa que nació en 1999 en pleno boom del rock ecuatoriano cuando caían en el olvido los Audi, Tranzas, Tercer Mundo y surgieron bandas de verdad como la Trifulca, Sobrepeso, Sally Mileto, El Retorno de Exxon Valdés y los Crocs en Carnac se encontraban en la etapa experimental de la dimensión de Cui. Justo en aquella época, tres músicos, Ibis Flays, Cristian Mejía y Johnny Ayala, decidieron crear una nueva propuesta de la música popular ecuatoriana. Un proyecto que retomó la riqueza de los ritmos y sonidos de la Sierra, Costa y Oriente. Hablamos de sanjuanitos, de bambucos, albazos, andareles, yarabíes, bombas, pasillos, entre otros, para fusionarlos con géneros contemporáneos como el rock, el funk, pop, hip hop y electrónica. Al inicio de este programa también queremos mencionarles que el Servicio de Rentas Internas, a través de un comunicado, informó a la Agencia Metropolitana de Tránsito que el sistema de matriculación vehicular administrado por esa entidad dejará de operar desde el día martes 29 de diciembre a partir de las 18 horas hasta las 23:59 del día domingo 10 de enero del 2016. Por las festividades de Navidad, los centros de matriculación Bicentenario Quitumbe atenderán el jueves 24 de diciembre hasta las 18 horas y el viernes 25 no habrá servicio, mientras que el sábado 26 y domingo 27 de diciembre la atención será normal desde las 8 hasta las 16:30. En lo que respecta a los 5 centros de revisión vehicular, Guamaní, Guajaló, Florida, San Isidro, Carapungo, la atención se extenderá el 24, 28 y 29 de diciembre desde las 8 hasta las 18 y el sábado 26 de 8 a 13 en el centro de revisión Los Chillos, la atención será igual de 8 a 20 horas. Durante estos días pueden acudir a los centros de matriculación y revisión los vehículos que no cumplieron la calendarización en el mes de la que les correspondía, por lo que, adicional a los valores a pagar por cada trámite, deberán cancelar $25 de multa en el Banco del Pacífico. Hasta el momento faltan por pasar la revisión y matriculación más de 30.000 vehículos, por lo que se solicita a los usuarios que no dejen para el último los trámites. Si necesitan conocer sobre los requisitos y valores a cancelar, pueden ingresar a www.amt.gov.es o llamar al 1-800-268-268. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra.

Pero nos preguntamos, de paso, ¿cuál es el papel que juegan los familiares, ya sean hijos, ya sean hermanos, tíos, qué sé yo, de estas personas que necesitan una ayuda, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, Jaime. Sí, efectivamente, cada vez le prestamos más atención al papel que cumplen lo que nosotros llamamos los cuidadores. Es decir, generalmente las personas del entorno de esa persona que tiene algún tipo de limitación, particularmente entre los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano, cuando sufre alguna de estas enfermedades degenerativas, también sufre degeneraciones mentales. Y eso muchas veces es interpretado incorrectamente por los familiares, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una señora que ella repetía sistemáticamente la misma pregunta, y entonces los familiares se desesperaban y terminaban insultándola. Porque, bueno, no podían con esa carga, interpretaban que la señora lo estaba haciendo a propósito. Uh-huh. O, por ejemplo, la sorpresa que se llevó una señora una vez que el esposo estaba teniendo poco a poco pérdida de memoria y ella no le había dado mucha importancia, y una mañana el señor se despertó y la botó de la cama diciendo que qué hacía ella en su cama, que quién era ella, que se fuera. Entonces la señora entró en una depresión porque no entendía qué era lo que había pasado con su esposo. Entonces, bueno, hubo que explicarle en primer lugar que en estos procesos degenerativos cerebrales hay una degeneración mental. Hay como una especie de retroceso galopante hacia los estadios iniciales de la vida. Entonces puede llegar la persona a comportarse como un bebé recién nacido. Es decir, que pierde todas sus facultades, pierde incluso las habilidades para desplazarse, las habilidades para entender qué es lo que está pasando. O sea, son montones de limitaciones, pero la persona está allí. Entonces, claro, eso es lo que impacta, que la gente dice, pero si está aquí. Entonces yo le suelo decir, mire, su familiar está y no está. ¿Ya? Podríamos decir, está el cuerpo, pero el espíritu no está. Ya esta persona, bueno, por la circunstancia que sea, ha llegado a ese punto, ¿no? Es literal, doctor, cuando se dice las personas de la tercera edad vuelven a ser niños, ¿cómo denominar esa etapa o qué nombre darle a esa etapa? Sí, tiene un nombre, se llama regresión. Regresión. La regresión, ¿no? Nosotros describimos una especie como de campana de Gauss, una curva, como la curva normal, ¿no? En el sentido de que iniciamos aprendiendo cosas con pocas capacidades, la vamos incrementando, pero después cuando empieza a venir un deterioro, esas facultades se van perdiendo. Claro, hay personas que mantienen la lucidez hasta el último instante, que podemos ver ese deterioro, lo podemos ver en el cuerpo, pero no necesariamente en la mente. Ya. Personas que han pasado de los 100 años, por ejemplo. Yo recuerdo una paciente que llegó a vivir 116 años y yo la empecé a ver cuando ella tenía 111 años y la acompañé durante esos 5 años que le quedaron y estuvo perfectamente lúcida. Ella lo que decía es que, bueno, ya estaba cansada y que, bueno, estaba esperando a que Diosito se la llevara, ¿no? Y efectivamente, bueno, una noche se acostó a sus 116 años y se murió dormida. O sea, murió de lo más tranquilita, ni se dio cuenta. Y ella tenía momentos en los últimos meses de vida en que, por ejemplo, se le suspendía la respiración y los familiares se alarmaban, ¿no? Entonces, claro, en ese momento hay algunas maniobras que se pueden hacer para que la persona vuelva a respirar. Pero se quedaba sin respiración. Por ejemplo, en esos casos, ¿de qué depende? ¿Depende de la alimentación? ¿Depende el lugar de donde nació? ¿O de qué mismo depende? Sí, son muchos factores. Hoy en día hablamos de la complejidad. Es decir, que no hablamos ya en términos de causa y efecto lineal, sino múltiples causas pueden producir un mismo efecto, o una sola causa puede producir muchos efectos diferentes. ¿Por qué? Por la complejidad del organismo. Acuérdate que el organismo es un sistema que está permanentemente intercambiando con el medio. Estamos intercambiando aire, estamos intercambiando agua, estamos intercambiando minerales, proteínas, montones de cosas, y estamos intercambiando pensamientos, estamos intercambiando emociones. Entonces, todo ese paquete ya no lo entendemos como una cosa lineal, sino como una complejidad. Hablamos de la causalidad sistémica espiralada, para darle un nombrezote, ¿no? Pero que lo que significa es eso, ¿no? Que son muchas variables que en un momento dado pueden dirigir nuestra vida en una dirección o en otra. Ahora, ¿qué es lo que sí se ha determinado? Una serie de factores que son indudablemente positivos, que tienden a alargar nuestra vida, y una serie de factores que tienden a limitarla o que tienden a deteriorarnos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que en el caso, por ejemplo, el factor más importante en la actualidad es el estrés. El estrés como factor desencadenante de la gran mayoría de las enfermedades. Y después viene el tipo de alimentación. Uh-huh. Y no solo alimentación por la boca, ¿no? También alimentación por la nariz, por ejemplo, el aire que respiramos. Si nosotros vivimos en zonas de aire puros, que si vivimos en zonas muy cercanas a la naturaleza y evitamos los males propios de la naturaleza, como puede ser la picadura de insectos, etcétera, etcétera, parásitos, ese tipo de cosas, podemos llegar a ser muy longevos. Uh-huh. Entonces, alto tenor de oxígeno, una alimentación orgánica directa, por ejemplo, si uno come algo preferiblemente vegetales crudos que sean recién cosechados. Entonces la persona que tiene su huerto en la casa, por ejemplo, puede arrancar el tomate y comérselo inmediatamente. Y además es un tomate que no tiene fertilizante, químico. Que no tiene químico, que no tiene nada de eso. Pero el factor de estrés que tiene que ver con cómo interpretamos nosotros lo que estamos viviendo es uno de los factores más importantes en los familiares de los pacientes con deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera cosa importante es esa. Mire, no es su culpa lo que está pasando. Ese es el primer principio fundamental. No es culpa del familiar que la persona esté atravesando por esa situación. Uh-huh. En segundo lugar, mida muy bien qué es lo que usted puede realmente hacer. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, llegan del trabajo y entonces se ponen a atender al paciente, no duermen bien, entonces terminan perdiendo el trabajo. Entonces terminan complicando la situación. No, qué es lo que puede realmente hacer. Por eso es muy importante las reuniones familiares. Fíjate que en la mayoría de los casos, los cuidadores son cuidadoras. Los cuidadores suelen ser o una hija, o una esposa, o una hermana, o una prima, o alguien cercano, ¿no? Uh-huh. Pero en más del 80%, por ejemplo, son investigaciones que se han hecho en algunos países, donde más del 80% de los cuidadores son mujeres, ¿no? No conozco las cifras acá en Ecuador, pero me imagino que debe ser más o menos por el mismo tenor, ¿no? Entonces hay que determinar muy bien ese perfil familiarmente. Por ejemplo, si es una persona que tiene varios familiares, se la pudieran rotar el cuido. En general no se recomienda que, por ejemplo, una persona que tiene una arteriosclerosis cerebral o tiene un mal de Alzheimer esté cambiando de lugar. No se recomienda porque mantenerla en el mismo lugar contribuye a que pueda tener un reaprendizaje con más facilidad, ¿no? Uh-huh. Y podemos mejorarla o retardar el proceso. Muchas familias, por ejemplo, hacen eso porque no tienen ellos la opción de ir a la casa de la persona, ¿no? Pero si, por ejemplo, entre todos pueden pagar un profesional, porque ese es el otro aspecto, muchas veces dicen, no, yo no voy a poner a mi mamá en manos de una enfermera o en manos de una cuidadora porque siento que es un desprecio, soy yo el que me tengo que ocupar. A propósito de lo que usted dice, doctor, eso ocurre en Europa y ocurre en Estados Unidos. La mejor opción que ven es meterles en un asilo y que sean particulares, sí, los que les atiendan. Porque si es un buen asilo, o si es un buen profesional, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque esa persona conoce el procedimiento. O sea, conoce muy bien, primero, qué es lo que le está pasando a la persona. Y en segundo lugar, qué es lo que tiene que hacer ante la circunstancia que se presenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Bueno, sí, elegir una persona que sea amorosa. Una persona, ¿por qué? Porque el paciente va a establecer un vínculo con esa persona. Entonces, ese vínculo, como él, su memoria la está perdiendo, como él, su tipo de relaciones clásicas las está perdiendo, el tener una nueva relación que sea positiva es enriquecedor para ellos. Es lo contrario, ¿no? Claro, que es lo que ocurre muchas veces, sobre todo en América Latina, nuestra experiencia es que encontrar un sitio bueno, encontrar un buen lugar de retiro para los ancianos no es fácil. Pero en Europa, en Estados Unidos, en los países nórdicos, por ejemplo, son personas con una vocación de trabajo, pero bellísima, que se convierten en nuevas amistades para estas personas y entonces se sienten muy bien. Entonces, los familiares lo que hacen es que los visitan periódicamente, pero se sienten muy bien y muchas veces contribuyen a que la enfermedad eche hacia atrás. Mientras que cuando permanecen en la casa, como los familiares no suelen saber qué es lo que tienen que hacer, hacen cosas que más bien perjudican su posibilidad de recuperación. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en América Latina, donde he vivido toda la vida, más bien la persona tiende a pensar que si lo colocas en un asilo, que si lo pones en un ancianato, lo estás despreciando o lo estás abandonando. Pero no es así, como te digo. No es así, sino que depende de en qué lugar la colocas o colocas a la persona, ¿no? Algunos temas que se presentan en el tema de la tercera edad es, por ejemplo, el aseo. Comienzan a despreocuparse de bañarse, por ejemplo, o también comienzan a tener depresiones, o comienzan a aferrarse a las cosas materiales e inclusive a tener un cierto miedo a la inseguridad, doctor. Sí, fíjate que esa es una característica de los niños. Los niños en cierta edad, primero, no les gusta el baño porque normalmente es un cambio brusco en la temperatura que es desagradable. Entonces, si los padres, o en este caso, por ejemplo, con los viejitos, los cuidadores, no gradúan bien la temperatura del agua, no lo acompañan de algo divertido, ¿verdad? El paciente va a tender a rechazar el baño, ¿no? Al igual que los niñitos. Yo ilustro mucho a los familiares diciéndole eso. Trátenlo como un niño y démonos la oportunidad de que crezca. De que sea un niño que crezca. No que vaya hacia atrás, sino que crezca. Entonces, con todas esas medidas lo podemos ayudar. Igualito que se tratara de un bebé. Entonces, si tú le gradúas bien su temperatura, le pones un juguete, porque fíjate que una de las cosas que desarrollan es lo que en los niños también se ve que es como especie de fetichismo. Un niñito agarra un juguete y lo carga para arriba y para abajo, y duerme con el juguete, ¿verdad? Sí. Y anda con el juguete todo el día, y no lo suelta, ¿no? Entonces, muchos pacientes entran en esa etapa. En la etapa, entonces, se aferran a algo. Se aferran a un vaso, se aferran a una llave, y entonces los familiares empiezan a pelear con él. No, pero deja eso, pero ¿qué haces con eso? No, hay que dejárselo, porque es una etapa, precisamente, donde la seguridad es adquirida a través de un símbolo. Porque ese juguete o esa cosa, lo que se convierte es un símbolo de lo que es la seguridad que la familia brinda. Entonces, es bueno que lo tengan. Llega un momento en que ese símbolo es introyectado por el niño, en el caso, hablando del niño, ¿verdad?, como desarrollo, y entonces ya él no lo necesita más, porque ya lo tiene adentro. Pero bloquearle esa etapa donde él adquiere la seguridad con el juguete no es bueno, sino más bien, esa es una etapa que él va a ir dejando en la medida que introyecte esa seguridad. Entonces, igual pasa con los ancianos. El anciano entonces se empeña en algo, ¿no? O se empeña en sentarse siempre en la misma silla, ¿no? O se empeña, entonces está haciendo una especie de fetichismo como esa etapa necesaria para sembrar seguridad. Eso es lo que le da seguridad a él. Porque acuérdate que él está desconectado del mundo. Entonces, él no puede encontrar la seguridad en el vínculo, como hacemos los adultos normales, porque no tiene dentro de su mente la representación del otro. La representación como tenemos nosotros. Nosotros tenemos a nuestro papá interior, a nuestra mamá interior, a nuestra pareja interior, y eso es lo que nos permite que podamos estar separados, ¿verdad? Porque sentimos interiormente la seguridad de que están con nosotros. Entonces, esa seguridad se va perdiendo. La pierde esta persona. Entonces, claro, necesita aferrarse a algo que le simbolice ese recuerdo, ¿no? Que le simbolice esa representación. Doctor, a manera de sugerencia, ya vamos finalizando, lo primero que tendría que hacerse es que el médico que les trata a tanto al padre o a la madre o a quien tiene algún problema de la tercera edad, converse primero con los familiares para ver cómo pasar este proceso. Sí, sí, y eso cada vez se está adquiriendo más, incluso ya hay muchas facultades de medicina donde se forman los médicos, donde se insiste en eso. Donde, por ejemplo, tanto el médico internista como el gerontólogo, como cualquier otro especialista que vea personas de este tipo, lo primero que tiene que hacer es una reunión familiar. Una reunión familiar para trazar esa estrategia de cómo entre todos pueden ayudar a que la persona tenga su mejor manera de vivir o incluso de llegar a recuperarse, porque ya no es milagro que recuperemos personas, por ejemplo, que están en proceso de Alzheimer o que están en arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque los nuevos tratamientos, las nuevas estrategias sobre todo, donde incluimos la familia, donde incluimos alimentos, donde incluimos actividades de enseñanza, están dando buenos resultados. Están dando resultados en muchos casos que antes eran casos perdidos. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, el exdirector de ILACOD. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. ¡Qué bonita es! Qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro, me hace tan dichoso. Con ese tesoro, ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es. Qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es.